podcasts creados por los niños y niñas de las comunas 8 y 9 de Medellín para el proyecto Hola Barrio. Nuestro capítulo de hoy es Juguetes Piratas. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Bambi me lo dio mi abuela cuando yo tenía 9 años. Yo lo uso cuando duermo o cuando estoy en el celular. Para mí Bambi es importante porque mi abuela me lo dio y siempre ha estado conmigo. Mi osito está hecho de algodón y tela. Tiene ojos plásticos y se siente suave, calientico y me gusta porque es estripable. Un día me llevé a mi osito para el colegio ya que era costumbre. Cuando yo llegué a mi casa e iba a sacar los cuadernos del bolso y no vi a mi peluche, yo me puse a llorar y a buscarlo como loca. Y le dije a mi mamá que me ayudara a buscarlo. Tiempo después duramos 3 días buscándolo y en el colegio no estaba y mi mamá me dijo que trapeando lo sacó debajo de la cama. El balón se me perdió y encontré un balón de básquet que era un balón fantasma. Olía mucho a caucho todo el día y era anaranjado y era muy loco y le gustaba jugar con los niños. A Baloncín le gustaba jugar partidas de espuma, era suave y liso. Un día cuando estaba jugando un quinto piso cayó en un palo y andó por una calle y estaba contando la historia de su vida, que era que le gustaba jugar con los niños y hacerlos reír. Y él era rojo. Y un día se encontró con un perrito que era muy bonito y blanquito. Y ellos se volvieron mejores amigos. Y desde entonces siempre están juntos y el perrito se llamaba Danger. Carrín sale en la noche a rodar por el mundo. Se encontró con su amigo llamado Rocky. Mantiene chocándose con su amigo. Comen comida, manzana, banano y mucho más. Era un día muy caluroso y decidí ir a piscina. Y ahí estaba Paquita. Se me pegó el cuello y es dura, bonita y brillante. Y me sirve para ahuyentar a la gente que me quiere hacer daño. Hola, un día yo estaba jugando Play, el Play empezó a descontrolarse, me tragó y entonces yo salí en el juego y me tocó que hacer una misión, pues la hice y pues pude salir y ya no volví a jugar porque me dio miedo. Simona me la regaló mi hermano el 26 de agosto, es una perrita raza bulldog francés de color amarillo, chiquita, gordita, siempre duerme conmigo, ronca mucho, es grosera con otros perros. Tuvo 5 crías, un hombre y 3 mujeres. Es importante para mí porque es una perrita muy muy juguetona, cariñosa y dormilona. Esta es la historia de mi juguete Rosana. Este juguete me lo dio mi hermana cuando yo tenía 7 años, porque yo estaba muy triste y ya no me gustaban los demás juguetes. Cuando vi mi Rosana en la televisor, me di cuenta que tenía un juguete famoso y eso se me hizo muy charro, porque no sabía. La quiero cuidar hasta que sea grande. Esta es la historia de mis 3 manillas. Mi tío Jorge me dio una de las manillas, porque él la tenía y nadie más la quería. Todos los días la uso para grabar los videos y la utilizo como suerte porque quiero ser famosa. La segunda me la dio una amiga, se llama Jimena. Me gusta su color morado, me da buena suerte o no sé. La tercera la compré en el colegio La Javiera a una amiga de mi salón solo por 1.500. Creo que me hace sentir bien y es muy especial por su color tan llamativo. Yo tengo un peluche que se llama Teddy. Cuando yo termino de jugar con él, lo dejo en una parte y me voy a dormir. Y Teddy se va al parque a encontrarse con más peluches para poder jugar. Y todos son de colores diferentes. Hay grandes y pequeños. Perros, gatos y pájaros. Un día planearon un viaje y Teddy conoció Europa, Estados Unidos. Cuando desperté, Teddy ya no estaba y lo busqué, pero no lo encontré. Un día, una mañana, me desperté y lo encontré en la lavadora. Mi mamá lo había lavado. Doc era un lobo muy fantasioso que quería ir a la luna. Creó muchas cosas para poder viajar. Y un día, una noche, cuando dormía, dijo, ¿y si me robo un cohete? Así fue. Cuando llegó a la luna, vio que era de un queso muy delicioso. Y un día se dio cuenta que la luna se acababa. Y del susto se cayó de la luna. Lo encontró una amiga y me lo dio como despedida. Hola Barrio, es un proyecto creado por Plato Vedro. Proyecto ganador de la convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2022. Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Nos mueve la cultura. Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad. Alcaldía de Medellín. Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.